A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Entonces, ¿es normal que el micrófono huela a molusco? ¿Qué? ¿Qué? Y nomás huela, ¿no? Y luego... ¿Pero los moluscos tienen pelo? Dicen que las patas de mula tienen... tierra, y hay que lavarlas antes de consumirlas. También. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa llamado Sangre Viva. Ustedes escucharán de fondo una de esas discusiones que no tienen ningún sentido en la vida, como muchas discusiones, pero que puede fortalecer su sentido crítico y de la opinión. Y que, por ejemplo, es un buen ejercicio que de hecho casi nadie hace. No sé si por respeto, no sé si por flojera, no sé si por... que es, yo creo que por parte de la educación, ¿no? De que todos en algún momento fuimos educados con la chancla y con la cachetada y con el fajo y con el cállate mientras te estoy diciendo o mientras te estoy regañando. Y por eso solemos interrumpir nuestro discurso cuando alguien más está hablando, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Y de hecho es un ejercicio que si lo intentan no sale forma natural, uno de los dos se termina cayendo, ¿no? Y en serio, esas cosas pasan. A menos que realmente haya como un tipo de vínculo muy fuerte entre las dos personas y de alguna manera se sienta como que, no que esté planeado, pero que sí es una actividad que pueden hacer los dos juntos al mismo tiempo, ¿no? Ahora, estamos hablando de hablar y no necesariamente en una discusión. Traten, de verdad, como ejercicio, o sea, no que sea muy necesario, pero si lo intentan de verdad de hablar al mismo tiempo que otra persona, o sea, pero que estén hablando directamente con esa persona va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque a veces o usualmente cuando estamos hablando no se procesa la idea a un tiempo desfasado de lo que lo hablas. A veces solamente estás hablando y ya. Entonces, cuando estás escuchando al otro, a veces no sabes ni qué es tu propio discurso y nomás estás diciendo cosas, ¿no? Incluso puede que ya ni siquiera tenga sentido o ni siquiera es lo que querías decir realmente y viceversa. En el otro luego no escuchas y tu cerebro mismo te dice, ¿sabes qué? Para poder escuchar lo que me está diciendo y poder seguir respondiendo otra cosa, pero no a veces, no siempre pasa. De hecho, de alguna manera cuando traten de hacer este ejercicio, piénsenlo que es como cuando están aprendiendo a hacer malabares, si es que algún día quieren aprender o están aprendiendo a hacer malabares, y entonces empiezas con dos juguetes, ¿no? Con dos pelotitas o dos clavas o algo así, ¿no? Entonces estás utilizando las dos manos y hay una parte de tu cerebro que no está acostumbrada al movimiento, ¿no? Pero que tu cerebro y tu cuerpo lo va a ir reconociendo y en algún momento vas a empezar a usar tres juguetes, tres clavas, tres pelotas, ¿no? Tres aros, ¿no? Y después vas a ir aumentando, pero así sucesivamente. Entonces es una habilidad que se puede aprender. Ahora, ¿para qué tanto vaya a servir el hecho de hablar mientras otras personas hablan sin interrumpir tu propio discurso? Pues, por ejemplo, aquí lo podemos utilizar todos los lunes para este programa llamado Sangre Viva, en el cual yo les puedo estar diciendo que esta es la transmisión número 184, que estamos en vivo por live.radiocartón.com y que, por ejemplo, no perturbe realmente el hecho de que se esté escuchando otra cosa, tanto ruidos como de la ciudad, como, insisto, esta discusión, charla sin mucho sentido, pero pues es un buen ejercicio, ¿no? Entonces, hablando de esto y como introducción, el día de hoy vamos a leer de este pequeño gran libro. Trata sobre la literatura japonesa y me llama mucho la atención porque dentro de la cuestión de la poesía japonesa, no solamente habla de haiku, pues, ¿no? Y no solamente habla de la cosa más básica que todo el mundo conocemos respecto al tema de que tienen que ser 17 sílabas, ¿no? 5, 7, 5, sino que hay, hubo en ocasiones otro, otro tipo de formaciones de otra cantidad de sílabas y que hay otro tipo de poemas que también se, se cuentan las sílabas pero que son más largos o son más extensos esos, esos poemas. Habla también, por ejemplo, y ahorita lo leeremos, de que es muy, muy, muy, muy complicado realmente para Occidente generar ese tipo de poesía, principalmente, principalmente por la cuestión cultural de que nosotros no... No estamos habituados, ¿no?, a la percepción de la, de, del ambiente, de la sociedad y la relación de eso como para utilizarla directamente en el lenguaje. Ahora, también, como le comentaba unos compañeros en la tarde, ¿no?, en la cultura japonesa, ¿no?, y en el idioma, en el lenguaje que tienen, digamos que diferentes tipos de expresarse dependiendo de cada cosa. Obviamente en todos los idiomas pasa, pero con ellos es un, como un caso muy específico, ¿no? Ahora, si ustedes, por ejemplo, están habituados a ver películas de género japonés, o sea, de en idioma japonés, o que ven anime, o que escuchan música y estas cosas, saben, ¿no?, en, de alguna manera, ¿no?, o que también incluso estén tomando clases sobre el idioma, que para dirigirse a una persona son tan específicos para dirigirse a alguien que no es la misma expresión para hablarle a una persona mayor dependiendo de la hora, dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de relación, si esa persona es del trabajo, si es una persona de la escuela, si es una persona de la familia, si es una persona como un vecino, ¿no? Entonces, para todas esas cosas tienen ciertas expresiones muy específicas, pensando que hay tantas palabras que ahora, cayendo dentro del uso y del dominio de la cuestión poética, pues tienen la posibilidad de incluso generar un mismo poema con un montón de palabras distintas, pero que quieran decir lo mismo, por así decirlo, ¿no? Ahora, por lo mismo también de la cuestión muy importante de lo natural dentro de la poesía japonesa, es que está el aprecio, el cuidado, ¿no?, y la convivencia con la cuestión natural, que pues es normal que en muchas otras culturas no tengamos. Por ejemplo, si allá es como de, ok, cada persona realmente se va a hacer cargo de un árbol en su jardín o va a tener un pequeño jardín, pues es porque una cosa tradicional que ha pasado de generaciones en generaciones en generaciones y que se ha inculcado y que hasta la fecha sigue sucediendo y que difícilmente en otras culturas pueda suceder. Simplemente, tan sencillo, vamos a comparar en este caso, en este tipo de cultura de lo de los jardines, ¿no?, a los gringos, ¿no?, con esta cultura de los japoneses, ¿no?, que no lo sé tanto con los japoneses, pero podríamos decir que el gringo en este caso es como de, voy a poder al pasto y voy a hacerle a la jardinería, pero no es tanto por la convivencia con la naturaleza, y se sabe, es una cuestión de estatus, es una cuestión de yo tengo mejor jardín que el tuyo, aunque tú puedes los sábados, yo lo puedo cada 3 días porque quiero que siempre esté perfecto. Es como, no lo estás haciendo por la naturaleza, lo estás haciendo por ti. O sea, no lo estás haciendo por la cuestión del medio ambiente, de que sea más ecológico, de que ese tipo de pasto realmente va ahí, de que ese tipo de árbol no podría ser o podría llegar a ser considerado plaga dependiendo del ecosistema en donde lo hayas plantado también. Entonces, eso, hay muchas culturas en donde podrán decir nos acercamos a la cuestión natural, pero realmente pues lo hacen solamente por ellos. Y la diferencia o la contraposición con la cuestión de los japoneses, que insisto, no la sé específicamente, pero ellos sí lo toman como una cuestión más ritual, sí la toman por una cuestión estética, obviamente por la cuestión espiritual, simplemente que todo mundo decimos hasta como chiste, el de, es que por Feng Shui, ¿no? Ya sé que no es necesariamente los japoneses, pero es una cuestión oriental, de decir ciertos colores, cierto tipo de vegetación, con cierto tipo de orientación dentro de la casa. Entonces ellos sí lo tienen, y esa cuestión tan tradicional es lo que hace tan diferente la cuestión de la producción literaria y de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces será un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, de este libro llamado La literatura japonesa, que si ven, realmente que me entristece un poco que realmente no sea tan extenso el libro, porque me gustaría tener muchísimos más libros sobre este tema, sobre todo tanto de poesía como de teatro japonés. El otro día estaba viendo unos videos de teatro kabuki, ¿no? Y es súper increíble la coordinación, o sea, obviamente pues en todo el teatro, ¿no? Pero en este caso la coordinación, incluso hay este elemento fantástico teatral, ¿no? Que le llaman, en donde hay un sujeto, ¿no? Vestido de negro en un fondo negro en específico que está moviendo las cosas, ¿no? Y es como de, pues seguramente ahorita se va a ver el cable, ¿no? Y no, realmente si pones mucha atención, el tono del traje de la persona con el del telón es para que se confunda completamente y veas el movimiento natural de las cosas, ¿no? Y es como de, ay, güey, esa es una. Y luego otra muy importante que al principio me dio risa, pero dije, wow, ¿no? A veces los vestuarios de los personajes son tan grandes y pomposos, ¿no? O tan articulados que tienen que estar manteniendo cierta posición frente al espectador, ¿no? Entonces están como medio sentados. O sea, parece que están parados, pero realmente están medio sentados, ¿no? Y no ponen un banco, porque eso rompería como la cuestión armónica del sitio. Lo que hacen es que hay una persona igual vestida de negro, que va por debajo de la vestimenta del personaje, que cada vez que se va a sentar, la persona se hace bolita detrás de ti y tú te sientas de alguna manera en su espalda, ¿no? Obviamente también es una cuestión que está tan entrenada y practicada, que al principio dices, ay, pues trae un banquito, ¿no? O trae algo. No, hay una persona allá atrás que lo está siguiendo todo el tiempo. Y es como, ¿de qué? ¿A quién se le ocurren esas cosas? A ellos. Son geniales, ¿no? Lo lograron, ¿no? Y bueno, ya para iniciar el programa, más inicio, nada más para comentarles que, pues, el día de hoy, pues, como vamos a tener literatura japonesa, obviamente vamos a tener una canción en inglés... japonés, vamos a tener una canción también de Michael Jackson, porque de hecho hoy es cumpleaños de Michael Jackson, el rey, y también vamos a tener algo de Charlie Parker, porque también casualmente hoy es cumpleaños de Charlie Parker. Si no lo han escuchado, el disco que se encuentren, igual de Michael Jackson, igual de ¿cómo se llama esto? De pop japonés de los 80s, lo que se encuentre, todo está bien chido, todo, o sea, toda la música que vamos a poner hoy, de lo que sea que busquen de ellos, todo va a estar muy bien. Y de hecho, para arrancar precisamente el programa, escucharemos The Bird, o sea, como el ave, de este compositor, jazzista, trompetista, saxofonista. Es que eran todo, ¿no? Hacían de todo, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a, ¿quién dice? ¿Qué? ¿Qué? Vivan los otakus. Pues sí, ojalá que puedan vivir. No, es cierto. sí, que vivan, que vivan todo lo que quieran. Entonces vamos a arrancar el programa escuchando esto de Charlie Parker que se llama The Bird. Si Facebook nos quiere pausar este video, esperemos que trate de hacerlo, porque sí es cierto que no tenemos los derechos, pero tampoco el programa está hecho con fines de lucro, entonces déjanos en paz, ¿no? Y de fondo tendremos un poquito acá la calurosa discusión. Bueno, vamos a escuchar esto de Charlie Parker y regresamos con La Sangre Viva. Thank you. ¿Cómo que pregunta? Esas son preguntas, güey. ¿Ah, ya empezó? Ah, hola. Es que, ¿qué onda con este libro? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Respuestas claras para orientar la sexualidad infantil. No, no creo, no le hagan este libro, güey. Ay, no, está muy denso, está muy denso. La poesía japonesa. Una de las exposiciones más antiguas y famosas acerca de la poesía japonesa es la que se hizo en el año de 905, después de que me acuerdo, Kino Surayuki, en su prefacio a la colección de poesía antigua y moderna, que comenzaba así. La poesía japonesa tiene por germen el corazón humano y se desarrolla en innumerables hojas de palabras. Muchas cosas conmueven en esta vida a los hombres. Luego tratan de expresar sus sentimientos por medio de imágenes sacadas de lo que ven u oyen. ¿Quién es el hombre que no hace poesía al oír el canto del ruiseñor entre las flores o en la rama o de la rana que vive en el agua? Poesía es aquello que, sin esfuerzo, mueve cielo y tierra y suscita la piedad de los demonios y dioses invisibles. Es aquello que endulza los vínculos entre hombres y mujeres y aquello que puede confortar el corazón de los feroces guerreros. Se me hace tan chido la manera en la que se expresan ellos que hasta la pura explicación ya es un poema. ¿No? Así, de bien hecho, ¿no? A primera vista, estas palabras pueden parecer poco más que una afirmación convencional sobre el poder de la poesía, y en realidad hay en ellas más que una sugestión de antiguas observaciones chinas. Pero por debajo del delicado pulimento retórico hay algunas cosas, expresas o tácitas, que tienen que interesar al lector occidental. Primero hemos de observar que Surayuki pretende que la poesía tiene la facultad de afectar a los seres sobrenaturales, pero no que, como en Occidente, los seres sobrenaturales hablen por la boca del poeta, el cual no es más que un mero medium para las palabras inspiradas por ellos. Puede que los japoneses hayan creído que la poesía, como todas las demás cosas de su país, provino de los dioses, pero que los poetas japoneses jamás recurrieron a una musa o a cualquier otro divino en busca de ayuda para hacer sus versos. Al arte, por mucho poder que se le haya atribuido, no se le consideró que estuviese fuera del alcance del humano talento. Surayuki enumeró algunas de las circunstancias en que los hombres buscaron la consolación de la poesía. Esto es algo muy importante. Dice, al arte, por mucho poder que se le haya atribuido, no se le consideró que estuviera fuese del alcance del ser humano. Esto es importantísimo porque es verdad que en muchas culturas existen las ideas, existen las mitologías, existen las leyendas incluso, ¿no? Respecto al arte, de que el hombre no fue capaz, sino que en algún momento algo divino, algo demoníaco, algo sobrenatural le dio la capacidad de, y en este caso ellos no lo veían de esa forma, ¿no? Cuando dice Surayuki enumera algunas de las circunstancias en que los hombres buscaron la consolación de la poesía. Cuando contemplaban las flores dispersas en una mañana de primavera, cuando escuchaban la caída de la hoja en un atardecer de otoño, cuando suspiraban ante la nieve y las olas reflejadas por sus espejos con cada año que pasaba, cuando al ver el rocío en la hierba o la espuma en el agua, les sobrecogían los pensamientos sobre la brevedad de la vida, o cuando, ayer todos soberbia y esplendor, habían pasado de la fortuna al abandono, o cuando, habiendo sido amados tiernamente, se encuentran abandonados. Esos temas quedaron entre los principales de la poesía japonesa y ninguno de ellos requería una musa ardiente. El segundo punto, señalado por Surayuki, fue que la poesía ayudaba como medianera en los amoríos. Eso quizá no necesite mucha explicación para los lectores occidentales, familiarizados como lo estamos con la poesía amorosa de las lenguas europeas. De hecho, se refiere mucho a las cuestiones que habla Octavio Paz en su libro La Llama Doble, que hace de referencia al amor provenzal, ¿no? en donde se hacían estos cantos, en donde se hacían estos poemas, en donde había una entrega total, había incluso como un tipo de sumisión, ¿no? Y pues era eso, ¿no? Que mucha gente desafortunadamente cree que esa es la cuestión romántica, y no, el romanticismo en la poesía es muy diferente a la cuestión del amor provenzal, muy diferente. Ahora, sí apoya una a la otra, pero no son exactamente la misma. En este caso, también, obviamente, en la cuestión oriental, o para los orientales, pues existía esto, pero no era necesariamente... digamos una sumisión como tal, ¿no? Ok. Pero mientras no leamos algunas de estas novelas cortesanas japonesas como La historia de Genji, escrita hacia el año de 1000 después de que me acuerdo, no sabremos hasta qué punto se pudo usar a este propósito la poesía. Conversaciones enteras entre los enamorados eran sostenidas en verso, y una alusión poética pescada al vuelo podía conquistar el corazón de un hombre tan fácilmente como una vislumbre del rostro de su amada. Hay todo un repertorio de poesía amorosa japonesa, ya sean protestas de amor, alboradas de amantes que se despiden, lamentos sobre la perfidia, ya cualquiera de las demás posibilidades de este dominio tan sumamente desarrollado. La importancia de la poesía como medianera en amoríos provino de la manera bastante extraña para nosotros de cómo cortejaba la aristocracia japonesa de los siglos 9, 10 y 11, que es cuando se estaba formulando la técnica poética. Como las damas de la corte no podían ser vistas de ningún hombre que no fuese su marido legítimo, las conversaciones entre los enamorados, por lo menos en las etapas iniciales de sus relaciones, tenían lugar estando oculta la dama detrás de un biombo. Esta formalización de las relaciones entre las dos personas contribuyó a que se adaptase el lenguaje poético más formal. En los casos en que realmente los enamorados no se hablaban, se enviaban constantemente uno a otro billetes que, según la estación, iban a veces atados a ramas de flor de ciruelo o a rojas hojas de arce. Los billetes eran, por supuesto, también poemas, y se los juzgaba no solo por su contenido, sino también por su caligrafía. Hoy estaríamos perdidos. El modo usual de comenzar unos amores consistía, para el joven que nunca había visto a la dama de su elección, en escribirle un poema. Luego esperaba impacientemente la respuesta, que hoy también estaríamos perdidos con eso, porque ni nadie lee y nadie escribe esas cosas, ya casi nadie, no realmente. Ahí siempre me voy a acordar que en mi primer taller de literatura, donde yo fui como asistente, me dijeron, no, María, es que ya nadie escribe de amor, ya nadie, ya no se hace esas cosas, y yo así de... pues no te creo. Así como, o sea, sé que es muy escaso, o sea, realmente en cuestiones, para empezar, qué carajos es el amor, ¿no? Y ya después, pues quién se enamora hoy en día realmente y quién lo logra, ¿no? También, porque no es que no exista, no es que sea realmente imposible, sino que pues ahí es una cosa que también se va desarrollando, se construye y se entiende y se vive y se bla bla bla, ¿no? Pero nada más así como llegar un día y decirte, no, esas cosas ya nadie las escribe, pues no le crean a esa gente, apártenla. Luego esperaba impacientemente la respuesta. Ella eligió un papel chino muy perfumado. Algún defecto debe tener el tallo de esta flor de pantano. De otro modo no se la hubiera abandonado con desprecio en las praderas cenagosas de junto al mar. Tal era su poema. Estaba escrito con tinta un poco pálida y Genji, al examinarlo ávidamente, juzgó que era de mano falta de fuerza y decisión, pero casta y decisión habían en él, realmente más de las que se hubiera atrevido a ambicionar, y en suma se sintió muy confortado. Esto, o sea, en la cuestión de la caligrafía y de que incluso se ve la timidez a la hora de hacer el trazo, se entiende perfectamente. Incluso, voy a usar aquí al joven, una manera de ver hoy en día, no les voy a decir específicamente qué estamos midiendo ni qué estamos buscando, pero saluden a alguien de mano, ¿no? Y dependiendo de cómo lo haga, van a entender un poco de esa persona. No les voy a decir qué, ustedes van a saber qué van a entender. Sin embargo, No es queja tampoco, y no dije el nombre, como usted, acá, pues, como, porque aquí el güey ese que, y la cámara, ese güey, fíjate que, sin embargo, algo podía a veces enfriar la pasión ardiente del enamorado. Era una respuesta vana y la misma escritura la consideró un tanto vaga e inconsecuente la mirada expectante del príncipe Sochi. Al verla, no estuvo realmente seguro de no haber cometido un error. No había mejor modo de conquistar el corazón de una dama que con un poema bien caligrafiado en el papel más adecuado para el caso. Y como toque final, no pudo menos de sentirse complacida y halagada por la elegancia del billete, pues este no solo estaba escrito con una letra exquisita, sino también plegado con un descuidado primor que le causó gran admiración. O sea, entregarlo. La idea, escribirlo, la tinta, el tipo de papel, la hora, la precisión con la que se lo entregan y la presentación, todo eso cuenta. Hoy ya no, hoy ya no se hacen esas cosas, ¿no? Que se pueden hacer, pero no sabemos si van a tener el mismo efecto. La composición de poesía amorosa no se circunscribía a los jóvenes enamorados, sino que a ella se entregaban todos los miembros de la corte, del emperador hacia abajo, como una forma de ejercicio literario. Al repasar las viejas antologías, es fácil que encontremos poemas como el que sigue, el cual está firmado simplemente por un ex primer ministro y se titula Sobre el amor oculto. ¿Quién podrá descubrirlo? Tapizado de hojas caídas, un arroyo en el valle se escurre entre las rocas, un amor casi ahogado. Y ya. ¡Pum! Cae rendida. No se vaya a suponer, sin embargo, que únicamente en la corte se consideraba la poesía como indispensable prenda. Tsurayuki declaró que la poesía podía confortar el corazón de los feroces guerreros, y en verdad que no dejara de sorprenderlos al leer novelas japonesas, la serenidad de aquellos héroes que en medio de las luchas sin cuartel se las arreglaban para tener tiempo de componer un poema de despedida sobre la caída de la flor del cerezo, así como los versos de los simples soldados rasos que en las noches del invierno se ponían a componer poesía juntos. Pero es que la poesía en el Japón es prioridad de todas las clases sociales, y aún hoy casi todos los japoneses son capaces de escribir sin dificultad un poema, aunque por supuesto no tenga este ningún mérito literario. Tsurayuki preguntaba en su prefacio, ¿quién es el hombre que no hace poesía al oír el canto del ruiseñor entre las flores? Y la misma pregunta habría de hacerla 800 años después el poeta Haiku Onitsura, que dice, ¡ay! Me pregunto, ¿un hombre que no tenga la pluma en la mano? La luna esta noche, que de hecho es un haiku, y no, esos no se explican, esos o se entienden o no se entienden, ¿no? Y hay que darle relectura, ¿no? Ahora, también, si después de tantas y tantas lecturas estamos hablando fácil de más de 100 lecturas de un haiku, que no tiene nada de malo porque también son muy breves, y de todos modos no llega nada a ti o no sacas nada de él, no pasa nada, probablemente no es para ti o ese haiku o ese estilo de poesía o la poesía. Y tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, es como alguien que se quiere meter a estudiar a huevo, no sé, química, ¿no? Y de plano no se le da la cuestión matemática, ¿no? Jamás, ¿no? Y pues entiende lo básico, pero no va más allá y no pasa nada, pues cambia y haz otra cosa de tu vida, ¿no? O sea, sí se ha aferrado con algunas cosas, pero también hay que entender que hay otras cosas que, pues, si no pasa, no pasa nada, ¿no? Hoy sigue siendo cierto que la poesía no se considera cosa exclusiva de los poetas, ni aún de la gente culta. Ello se debe en parte de la sencillez de la prosodia japonesa y en parte también a lo limitado que es el ámbito de la poesía. La prosodia del japonés ha sido determinada por la índole de la lengua. El acento tónico y la cantidad, los dos rasgos más comunes de la poesía europea, brillan por su ausencia en el japonés. ¿Es verdad? Otro tanto sucede, por supuesto, que la poesía francesa, pero esta siquiera tiene el apoyo sólido que le presta la rima, elemento desechado en la poesía japonesa por ser demasiado fácil. Eso es algo que me llama muchísimo la atención, que en la poesía japonesa no hacen esas cosas de las rimas, que sí es verdad, y aquí sobre todo del mexicano promedio, lo tiene tan mal calificativo eso, tan, pero sí es que en español se cree que las cosas que riman ya es un poema, así, pum. Es como de, sí, pero también hay unas cosas que se llaman canciones, hay unas cosas que se llaman coplas, ¿no? Y hay otras cosas que no están rimando, sino que es cacofónico, ¿no? Pero la poesía japonesa, precisamente por ser algo tan sencillo, lo desecha y dice, no es necesario que rime, tiene que cumplir estas cosas y tiene que representar estas cosas y debe manejar este tipo de ideas, que precisamente es lo que le da el gran trabajo a la cuestión de la poesía japonesa. Es verdad que dice que la mayoría o que todos por de alguna forma en el país pueden llegar a hacerla, pero también habla de que no todos esos textos tienen el mérito literario. ¿Por qué? Porque la reproducción no quiere decir que también tenga la cuestión artística. Por eso es que hay una cosa que se llama arte y otra que se llama artesanía. Importante. Y vamos a hacer una pausa hablando de arte y artesanía para escuchar algo de arte en música, ¿no? Obviamente hablando de las cuestiones de que los haikus necesitan la naturaleza, vamos a poner esta canción de Michael Jackson que se llama The Earth Song, que es la canción de la tierra, que el video está muy bonito, está bien caro, fue muy caro el video, pero está muy chido, y pues feliz cumpleaños a Michael Jackson. Vamos a escuchar esto y regresamos con Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. El acento. Otro tanto sucede, por supuesto, que la poesía francesa, pero esta siquiera tiene el apoyo sólido que presta la rima, elemento desechado en la poesía japonesa por ser demasiado fácil, ya que en esta lengua todas las sílabas terminan en una sola vocal y no hay grupos consonantes. Así pues, el verso japonés vino a basarse en la cuenta de sílabas y los diferentes tipos de poesía se distinguen usualmente por el número de sílabas que contienen. Así, el tanka es una estrofa de 31 sílabas distribuidas en 5, 7, 5, 7 y 7. Y el tan conocido haiku, descubrimiento más reciente, que contiene 17 sílabas repartidas en 3 versos de 5, 7, 5. Entonces, repasamos. El tanka tiene 31 sílabas separadas en versos de 5, 7, 5, 7 y 7. Y el haiku solamente tiene 17 sílabas en 3 versos de 5, 7, 5 sílabas. Dentro de esas dos formas o de variantes que en ellas están basadas, hemos de encontrar casi que todos los japoneses consideran como poesía. Como fácilmente se comprenderá, no es un gran problema componer una estrofa de solo 31 sílabas o 17 sílabas sin rima ni metro, pero hay que añadir que en japonés es tan difícil como en cualquier otra lengua escribir cualquier cosa de mérito. Eso es lo importante, que todo mundo podrá juntar esas palabras, todo mundo podrá medirlas, pero que realmente digan eso, que realmente tengan esa cuestión simbólica, que realmente tengan ese contenido, que realmente hablen de lo que uno está queriendo decir, que reflejen esa cuestión realmente poética y que no sea solamente un juego del lenguaje en cuestión métrica, ¿no? O sea, hay más que lo que lo hará. El ámbito de la poesía está limitado tanto por la brevedad de las estrofas como por lo que se consideró que era propio para incluir en un poema. A la brevedad se debió, entre otras cosas, la falta de verdadera poesía narrativa, puesto que evidentemente muy poco se puede relatar en 31 sílabas y mucho menos en 17, pero la brevedad sola no es la responsable de este rasgo, la escasez de poemas de carácter intelectual o no emocional. La lista que hizo Tsurayuki de los temas que probablemente han de atraer al hombre a escribir poesía contiene solamente las de carácter emocional. En contraste con eso, lo más considerable, sino lo que mejor comúnmente de muchas obras de los poetas chinos consiste en versos de circunstancias de carácter casi por completo no emocional. En cualquier sentido usual de este término, en el libro de Arthur Whaley sobre Po Chu Yi, por ejemplo, encontramos muestras como este lirismo de Po. Desde el día en que murió el viejo, Ho cesó el sonar de la recitación. Ministros vinieron y ministros fueron, pero a ninguno le importó la poesía. Sus viajes oficiales no han vuelto a cantarse desde los últimos días de Ho. Los gratos recintos del ministerio no han despertado nunca ninguna estrofa. Durante mucho tiempo me dolió ver que esto se mantuviese en el mismo puesto modesto. Temblaba yo, no fuera a declinar el arte de la canción sublime. Hoy, al oír de tu designación para el Ministerio de Aguas, me alegré mucho para que cuando yo mismo llegue a ser ministro. Este es un ejemplo de la clase de poemas que no se puede escribir en japonés y a nadie se le ocurriría intentarlo. Un poema político japonés tendrá más probablemente la forma de un deseo que el reinado del emperador dure hasta que las guijas se hagan peñas y sean cubiertas por el musgo. Que realmente es como, ¿qué? ¿De qué hablas, men? El número de estados de ánimo en que se puede escribir poesía japonesa está limitado también por la tradición. Pocos son los poemas escritos con indignación vehemente. Algunos de la mejor poesía china, pocos los de exaltación religiosa, pocos los que pasan de rozar ligeramente la metafísica o la ética. Esa lista podría prolongarse casi indefinidamente y nos encontraríamos con una colección muy reducida de temas considerados aptos para la poesía, y dentro de esta colección reducida, un reducido número de modos de tratarlos. La mayoría de los poemas se puede clasificar o como poesía amatoria o como poesía de la naturaleza, y el tono empleado más frecuentemente es el de una suave melancolía. La caída de la flor del cerezo y la dispersión de las hojas en el otoño son temas favoritos, porque ambos sugieren el paso del tiempo y la brevedad de la existencia humana. Semejante poesía tiene un fondo religioso, aquel tipo de budismo que enseñó que las cosas de este mundo carecen de sentido y pronto se marchan, y que confiar en ellas es depositar nuestra fe en el polvo y la ceniza. Pero semejantes ideas religiosas, tal como se encuentran en la poesía japonesa, son sumamente simples y no puede haber inquietud mucho hacia los poetas. Es bastante típico que el antiintelectual budismo zen haya sido lo que propició la única influencia religiosa significativa en la poesía japonesa. El que los asuntos favoritos de los poetas japoneses sean de índole sencilla fue consecuente, quizá, de la sencillez de la versificación, o quizá la sencillez de las ideas haya sido lo que contribuyó a dictar la forma, una haciendo de la otra. En cualquiera de los dos casos, la mayoría de los poetas japoneses no se impacientaron dentro de los estrechos límites del tanka de 31 sílabas, y los que se impacientaron pudieron escribir poemas largos, llamados nagauta, aunque ese medio de expresión se fue haciendo cada vez más raro. O sea, existe, pero no todo el mundo lo practica. O componer poemas en chino, al igual de ciertos poetas ingleses que solían escribir versos en latín, precisamente para hacer el juego de lo florido del lenguaje y que existen ciertas palabras y ciertas expresiones en otro idioma que nos pueden enriquecer en la expresión de una idea, que no siempre puede que esté directamente en nuestro idioma. En la mayoría de los casos, sin embargo, la forma y el contenido de la poesía japonesa tradicional parecen concordar perfectamente entre sí y corresponder al gusto japonés que se revela en las demás formas artísticas. Un rasgo evidente de la poesía japonesa, sumamente alabado por los críticos, es su poder de sugestión. Un poema realmente bueno, y esto es especialmente por lo que toca al haiku, tiene que completarlo el lector. Que esto es importante, por eso decía que si alguien lee un haiku y no le dice nada, o no lo entiende, o de plano no sabe ni siquiera de qué va el texto, pues es porque también por dentro o no le pones atención a lo que traes por dentro, o no traes gran cosa, ¿no? También no pasa nada, pues o a uno le hace falta cultivarse y a uno le falta entender más cosas de la vida y abrir su percepción de las cosas, y pues porque no solamente la cuestión de ser sensible, pues, ¿no? Pero sí. Y esto es especialmente cierto por lo que toca el haiku, tiene que completarlo el lector. Por esa razón muchos poemas japoneses nos parecen curiosamente pasivos, pues el lector no especifica la verdad aprendida por una experiencia, ni siquiera de manera fue afectado por ella, ni siquiera de qué manera fue afectado por ella. Así, por ejemplo, el haiku de Basho, que es uno de los más conocidos: las cimas de las nubes se desmoronaron, la montaña iluminada por la luna. Un poeta occidental hubiera añadido probablemente alguna conclusión de carácter personal, como D.H. Lawrence en Moonrise, donde nos dice que aquella vista le aseguró de que la belleza es cosa de ultratumba, que la experiencia perfectamente clara nunca se somete a la nada. Pero eso no es lo que ningún poeta japonés diría explícitamente. Su poema o lo sugiere o se malogra. El poema de Basho, que acabamos de citar, se habrá malogrado evidentemente si el lector cree que el poeta permaneció impasible ante el espectáculo que ha descrito. Que eso es algo importante. El hecho de que esté ahí el poema y te lo esté diciendo, te lo esté planteando en tu cabeza, no quiere decir que obviamente el poeta estuvo ahí, porque pues qué tal que un día te hablan acerca de mi ejemplo de diario, qué tal que un día te hablan sobre dragones, obviamente no están ahí, obviamente no existieron, obviamente no tiene un dragón en su casa, es una alegoría, es una metáfora, ¿capish? La índole de la verdad percibida por Basho en la súbita aparición de la montaña bañada por la luna variará considerablemente según los lectores, porque no todos tenemos la misma montaña en la cabeza, porque no todos pensamos en el mismo sentido de que cae la luz de la luna, ni la intensidad, ni el color, ni qué parte de la montaña está iluminando, ni qué tan grande es la montaña. Puede ser un cerro, puede ser un monte. Incluso para los capaces de percibir las cualidades sugestivas del poema. En realidad, Basho habría considerado defectuoso su poema si éste sugiriera solamente una percepción de la verdad. Lo que con más frecuencia buscaron los poetas japoneses fue crear con unas cuantas palabras, por lo regular con unas cuantas imágenes muy precisas, el bosquejo de una obra cuyos detalles tiene que suplirlos el lector. De alguna manera que en una pintura japonesa unas cuantas pinceladas tienen que sugerir todo el mundo. A ver, esto no es el mejor instructivo ni es la cosa más detallada para decirles cómo entender y cómo leer un haiku, pero sí. Lo que con más frecuencia buscaron los poetas japoneses fue crear con unas cuantas palabras, por lo regular con unas cuantas imágenes muy precisas, el bosquejo de una obra cuyos detalles tiene que suplirlo el lector. De alguna manera que en una pintura japonesa unas cuantas pinceladas tienen que sugerir todo un mundo. Piensa, no solamente hagas el acto mecánico de leer las cosas, también tienen que ser procesadas, ¿no? Es como comer, ¿no? No solamente masticas y pasa por el trato digestivo y cae tu estómago y luego vas y lo cagas. O sea, tiene que saberte bien, tienes que masticarlo, tienes que saber por qué comiste esa cosa, por qué no es que comes otra, ¿no? Por cómo es que se prepara, cómo es que no se prepara, ¿no? Todas esas cosas son importantes. A este rasgo de la sugestión se debe en parte el que la poesía japonesa no se pueda comunicar adecuadamente en ningún idioma occidental. ¡Boom! Si lo van a intentar, nada más háganlo bien. A ese rasgo de la sugestión se debe en parte que la poesía japonesa no se pueda comunicar adecuadamente en ningún idioma occidental. Cuando dicen sí, sí, sí, alguien que viene y luego me dice, pero es que Borges hizo unos haikus. Claro que no. O sea, para empezar, su poesía era muy mala. Y entonces, obviamente, los haikus son peores. Ante esa poesía, el lector occidental se encuentra a menudo como el aficionado al ballet ruso la primera vez que contempla el delicado lenguaje visual de la danza. Y que, de hecho, me pasó y afortunadamente me topé con el libro, porque la danza tiene precisamente eso, ¿no? Tiene los movimientos que hacen, que tienen obviamente cierta gracia, cierta cadencia y cierto sentido, también tienen un nombre, ¿no? Y cada uno de estos movimientos representa una cosa. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del cuerpo, que si entendemos por lenguaje, es una cosa comunicativa que quiere decir algo, como las mismas palabras, como el sonido de las palabras. Entonces, en el ballet es lo mismo, son los movimientos que hacen referencia a algo, que tienen un nombre, que se hacen por una cosa en específico. Sí, ya estamos en el 50, ¿va? Pues yo seguiré leyendo este libro porque es mío. Pero sí, el día de hoy, yo sugeriría leer muchos haikus, pero también leer la teoría sobre los mismos, incluso también sobre cosas que leemos de manera básica y habitual, en cuestiones de ensayos, en cuestiones de novelas, en cuestión de algún poema, en saber por qué es que se hace de esa forma, por qué es que tiene tal extensión, cómo se llaman sus partes, historia sobre la misma, ¿no? También la cuestión de la historia de la literatura, cómo es que se ha escrito, de qué temas, las formas, si ha habido conflictos, si han surgido ciertos tipos de escrituras o de ciertos tipos de literaturas por una contestación, por una cuestión rebelde, por una cuestión impuesta, por una cuestión de influencia, todo eso es muy importante al momento de leer una obra. desde un poema de largo aliento de 45 páginas que se llame Origami para un día de lluvia, hasta una novela comercial bestseller llamada, no sé, cualquiera, la de, y esta que se llama película. Todas. Código Da Vinci, por ejemplo, ¿no? No que esté necesariamente mal escrito, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y que tampoco por el hecho de que sea súper vendido y súper comercial y súper conocido quiere decir que sea específicamente malo, no necesariamente. Y que quien dice que es malo por algo es porque quizá ya ha leído cosas que sabe que a ese texto le hacen falta cosas para hacer mejor texto, pues también, ¿no? Entonces... Este libro del que leímos el día de hoy, que trata sobre la literatura japonesa, es precisamente para eso, para saber que cuando leemos hay unas cosas en cuestión de historia, en cuestión de estructuras, que tienen un sentido y que algo muy importante que me gusta, que lo dice de forma explícita, es que el lector tiene que completar estas cosas, porque es importante en toda la literatura que el lector termine de completar el texto, porque también el texto es una cuestión parada en el tiempo, ¿no? Así sostenida en tinta, trasvasada a papel, que no va a volver a vivir jamás en su vida a menos de que alguien la lea. Entonces también aquellos escritores que o aquellas personas que quieran dedicarse a la cuestión literaria o a la cuestión de escribir, no necesariamente literatura, entender pues que el texto no es necesariamente importante y que el texto no necesariamente está pues al acecho de los lectores, pues, ¿no? O sea, si los lectores realmente no tienen la intención de acercarte a tu texto, no lo harán, ¿no? Pero también pues es una cuestión cultural de que si en general no hay muchos lectores, pues necesitamos es que no es convencer, es que no es estar siendo punzantes con que la gente tenga que hacerlo, ¿no? No es decirle toma un libro y edúcate. Bueno, pues hay que saber por qué, ¿no? Hay que saber si ese libro le va a llamar la atención, si esa persona lo hace por una cuestión de pues es que me lo pidieron en la escuela, o que tú lo ves como una cuestión únicamente de un valor educacional, pues va, ¿no? Entonces te doy libros que realmente tengan un buen contenido educativo, ¿no? Posibilidades dentro de los libros hay muchísimas. Y hablando de libros, el día de hoy no la traigo, pero la novela que vamos a regalar el día de hoy precisamente es una novela de acá nuestro compañero Jacobo, ¿no? Esta novela llamada La Noche Frenética, que ya les he traído la portada y ya lo he comentado y he leído algunas partes de la novela precisamente también aquí en el programa, pero vamos a regalar un ejemplar de esa novela llamada Noche Frenética de Jacobo Monraz, y pues ese será el libro de regalo que estaremos dando esta semana. Algo tan sencillo como que la pregunta del día de hoy es que se pongan en contacto con nosotros en la página de Facebook de Sangre Viva o en la página de Instagram de Sangre Viva y nos escriban sus 5 haikus favoritos del autor que sea, que sea japonés. Autor que sea japonés, porque los demás autores, es que eso, o sea, en Occidente los podremos apreciar y trataremos de reproducirlos, pero hay que ponerle precisamente bastante seso y bastante seso pasado por la coladera y tamizado de emociones y la naturaleza, por supuesto. Y entonces llegará occidentalmente quizá algo que se parezca a un haiku. No puede ser cualquier cosita que se me ocurra. Entonces, la pregunta para ganar ese libro de regalo de esta semana, díganos sus 5 haikus favoritos de autores japoneses y ya. Con eso se estarán ganando la novela de regalo de esta semana que se llama La Noche Frenética, que es una novela escrita por el compañero Jacobo Monraz. Y pues ya saben, pueden ponerse en contacto entonces con nosotros en la página de Facebook de Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador ahorita que no están haciendo nada, o están en el baño, o están en la sala, o están en la cocina haciéndose un café. Ponen el buscador a Sangre Viva, pues, todo pegado, y aparece la página del programa en Facebook. Y también se van a Instagram, y entre videos de twerk y zapatos y cosas así, ponen en el buscador a Sangre Viva, y también aparece ahí un libro haciendo, no es cierto, no, aparece un libro haciendo twerk, no es cierto. Pero aparece una enciclopedia, no es cierto, tampoco. Aparece la página en Instagram de Sangre Viva, si ponen a Sangre Viva todo pegado, y ahí también nos pueden mandar un mensaje privado. Entonces pónganse en contacto, y pues eso sería todo por el día de hoy. Esto fue A Sangre Viva en la edición número 184, hablando sobre literatura japonesa. Y como hoy fue sobre cumpleaños, vamos a mandar este mensaje como lo hemos mandado en otros programas, y vamos a decir feliz cumpleaños, te deseamos por parte de aquí del programa Sangre Viva, de aquí el joven de los controles, que no vamos a decir su nombre, porque lo podríamos comprometer, es cierto, pero también deseándote feliz cumpleaños por parte de aquí de la rueda cartonera. Esto, si escuchas este programa el día de hoy, si alguien te lo envía, si lo escuchas mañana, feliz cumpleaños si nadie más te lo ha dicho. Y si escuchas este audio diciéndote feliz cumpleaños dentro de 85 años, pues sí, nosotros sí nos acordamos. Pues gracias, buenas noches. Esto fue A Sangre Viva número 184. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por live.radiocartón.com. Hasta la próxima. Oh,